Pues no sé, mi dicho, tengo que tener las pícaras de canoa. Pícaras de canoa, ya sé, palomitas, güey, ni tembi. Juan, güey, el cocón que tiene mi queso. Ah, güey, el queso, patachicón, sí. Ah, yo no, y el güey, el que es a colo. Ni aquí en Manites, no me caiga, que tiene cana, que ni no me caiga. Ya también, o sea, prohibido, para que ni más, primavera, no sé. Ni gris no está, de hecho, que ni gris no está, todo, todo, sin tacto, toca. Pues también, que ni gilán, pues cano. Papá me juan en Danieros, papá me fruitas mil. En ese minicano, igual te huita en Huitiquitsi, chupa mierda. Yo no me ganaron. El candado va a partir, Juan, primavera, a las 6 de la mañana, es muy que está así. Sí, con ellos sí, más cuarto. Dejamos en Allende el Guayén, ellos sí, con Cisa. Sí, chiste, sí. Por más fino ni huyo. Ajá, más mi líquido ni huyo. Cochito sí, ella es un guite que te echima, guite. Que igual va a guite echima. Ella es un cochito y es cuachi chiste. Van por su coste. Cuando está metido, tiene que cuachar su mete. Semilla de chome. Puro semillas que cuelle. Ajá, de yo guau, guite. Café en chistesme, pajaritos si es en guipipinas, café. Que queso ojo y uñas, café en guanta óxito. Café en chistesme, siempre Juan y con chistesme, jamón es muy bastante que en pajaritos. Cuando están metidos que cuando vos sí, Juan, cuando están más lo que estén distintos para pollos, y Juan va a aprovechar. Y Juan no chistesme que. Y este es el acá, cuando pego a tiangue, yo te pego a cantar. Si yo como que quiubitia, mato que huiti, porque cantar o de chalaca. La señora Angelina Juárez Gorostiza identifica algunas aves como el pícaro de canoa. Es una palomita que tiene el pico muy grande y sus patitas pequeñas. Sabe muy bien en pipián, pero ahora ya no la venden, pues está prohibido. Las primaveritas o totome son otras aves que cuando cantan es porque ya va a amanecer. Los papames son otras aves que dañan la milpa, pues la arrancan cuando está tiernita. Y el ave que más le gusta a la señora Angelina es el colibrí, aunque no canta. El ave que sí canta bonito es la primavera, a las 6 de la mañana. Y más bonito canta el clarín. Es muy pequeño y brilla mucho. Su canto es muy fino. El pájaro carpintero le da de vueltas a los árboles y los va agujerando. Su cabeza es roja y su panza amarilla. Los pájaros del café son unos pajaritos que comen el café cuando está maduro y rojo. Son pequeñitos y cafés. Por último, las chachalacas nos avisan cuando va a llover. Si cantan, pues ya te previenes porque se acerca la lluvia. Tikakik, Ichiwalis, Intepostanos, Notzalonitzinaka.